Aaron Martínez. La gente de ahora no manda rosas. Viven con tanta frialdad. Romanticismo es tonto y el sexo es todo. De moda la infidelidad. Acá el anillo y un papel importan más que el amor. Yo no soy. Por dinero, hacen lo que nunca harían por amar. El sex es solo por placer, no hay ninguna conexión. Todos con todos, no hay complicidad. Solo se comprometen para aparentar. No les creas a quien dice que no existe el príncipe azul. Son desdichados que no han visto el verdadero amor. Escapémonos, viajemos en el tiempo. Prometo siempre serte fiel. Na-ra-na, na-ra-na, na-ra-na, na-ra-na. Vámonos de acá.